Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista y nos acompaña Cindy López desde Los Controles con esa canción muy, muy icónica para las generaciones pasadas, pero que sigue sonando. Y vamos a hablar sobre divorciadas, evangélicas y vegetarianas. Ese es el trabajo escénico que ya está en el Teatro Charlotte. Ellos se presentan el 7 y el 8 de febrero a las 8 de la noche. Estamos junto a Daniel Alquelal, quien ha dirigido la obra, y también con Daniela Estrella, quien actúa en este trabajo escénico. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, estamos muy emocionadas. Hay mucha curiosidad sobre este trabajo. Divorciadas, evangélicas, vegetarianas. Tenemos la presencia de Beatriz, Gloria, Meche. Y hablan un poco sobre la historia, sobre una historia que presenta a mujeres en crisis, ¿no? ¿Cómo es que llega este trabajo a ustedes y las ganas de interpretar divorciadas, evangélicas y vegetarianas? Bueno, yo había leído este guión hace mucho tiempo ya en Colombia. Me había llamado mucho la atención porque siento que a pesar, bueno, yo apenas tengo 27 años, pero si ustedes leen un poquito el guión, hay como una intromisión de la mujer y como las principales estigmas que le han puesto en la vida, no sé, como la mujer tiene que tener hijos, la mujer tiene que casarse, la mujer tiene que ajustarse a un estereotipo. Hay un deber de ser, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Entonces, esta obra es muy bonita porque las tres, dentro de sus facetas, porque las tres son súper distintas, muestran un poco, no como, no voy a decirle como rebeldía, pero sí liberarse como de esos estigmas a los que estamos sujetos en la sociedad. Más que todo, yo también creo que las mujeres, lo que estas tres mujeres lo que quieren es despojarse de esta idea que se tuvo antes más y ahora, a pesar de eso, aún existe, de que una mujer debe ser para el hombre y por el hombre. Entonces nos queremos despojar de esta idea. La obra de Gustavo Ott, escrita en 1989, continúa con vigencia en la actualidad. ¿Qué les dice eso, no? 30 años después de que este trabajo ya se escribió, se presentó, los cuestionamientos aún continúan, como que no ha pasado mucho en la sociedad. ¿Sabes qué? Justamente eso estábamos hablando ayer con nuestro grupo, porque Dani decía, somos como diferentes generaciones, ella es un poquito más joven, entonces ella me decía, como estas cosas no se ven hoy en día, como no se ven como esto de las mujeres tan... ¿Tanto? Sí, tan supeditadas al hombre o tan supeditadas como a un cliché de la sociedad, pero en realidad siento, no sé si es por Latinoamérica, no lo voy a ajustar a eso, pero siento que todavía las mujeres vivimos como, no represión, pero todavía pero guardamos. Existe. Exacto, sí, todavía. Y sobre todo nosotros que somos una cultura bastante machista. Cuéntanos, Dani Estrella, tú, ¿quién eres en esta obra? Bueno, yo represento y doy vida al personaje de Beatriz. Es una mujer ya madura, tiene 30 años, que pasa por una crisis que dejó básicamente sus sueños, que era tener una carrera, tener una profesión, por el simple hecho de casarse muy joven, porque de donde ella proviene, el quedarse embarazada y no tener esposo era muy mal visto. Entonces, como ella dice, en mi pueblo, o no tienes vergüenza o tienes valor para casarte joven. Entonces, es una mujer que se tuvo que casar alrededor de los 22 años, casi mi edad, para poder no ser mal vista por la sociedad, como una madre soltera. Ya, ese es tu papel, ¿no? Beatriz. Beatriz. Y por acá, Dani Kelal, tú también diriges y también actúas. Sí, yo soy Gloria, la vegetariana. Gloria, pues, es como el personaje más irreverente de la obra, supuestamente, porque aún así está con un hombre casado, como que su vida se envuelve en margen a esto, pero al final como que hace esa reflexión acerca de la independencia y sobre todo también porque ella en algunos diálogos muestra, pues, como la mujer no debe depender de nada ni de nadie, no solo de los hombres, sino también como que hace referencia a la mujer no solo desarrollada personalmente, sino también profesionalmente. Entonces creo que es como el papel, no sé cómo decirlo, el más impulsivo. Sí. ¿Y tuvieron que hacer algún tipo de adaptaciones de este trabajo o es expresamente lo escrito que llevaron a las tablas? Sí se hizo una adaptación, pero es una adaptación súper pequeña, es más con lo que es el fondo de la música. La obra está escrita con los Beatles y nosotros le adaptamos a Sandro, pero para que igual sea de época. Y algunas cosas del guión, para que se ajusten mucho a nuestra época, no está basada en los años 60, como en la obra. Nosotros lo hicimos un poquito más contemporáneo. Exacto, como para generar mucho más empatía con las personas, entonces como que le cambiamos eso de la época. Y para ti, Gloria, meterte en los zapatos de Gloria, ¿Qué tal fue? ¿Tiene mucho de ti este personaje? ¿Sabes que sí? ¿Diferente? No, siento que tiene mucho de mí. Es más, en estos meses que hemos estado repasando hay muchas frases que se me han pegado. Me di cuenta que... Gloria salió del escenario, entonces. Sí, básicamente sí, como que fui, era yo transformada, así que estoy totalmente encarnada. Aquí está Gloria, ¿no, Daniela? ¿Y en el caso de Beatriz? Bueno, sí tengo algunas cosas que podría decir que se asemejan bastante, como... un poco su esencia, ¿no? Que es un poco de una mujer tímida, reprimida, pero de ahí no tanto. Yo creo que soy un poco más extrovertida, pero poder conocer este lado de Beatriz y poderle dar la vida a este personaje me ha gustado muchísimo, porque de cierta forma también me ha sacado de mi zona de confort, porque es algo completamente diferente a lo que yo, a los personajes que he representado. Y Meche, ¿quién está detrás de ese personaje? Ah, nuestro compañero Juan Carlos Taco. Uf. Hubiera sido súper interesante que venga. Bueno, en realidad esto fue una decisión que nos agradó bastante. Queríamos como que darle otro concepto, como mostrar, que somos actores multifacéticos, una. Y dos, pues que este papel de mujer pues también lo podría representar un hombre y podría encarnarlo muy bien. ¿Y qué tal esa...? ¿Pero era la opción que tenían o ustedes fueron encaminando a esa opción? ¿Lo querían hacer así? No, esa fue la idea. Fue desde el inicio la idea. Queríamos que sea un hombre. Y sobre todo, nos pareció interesante darle el papel de Meche, que es la evangélica, como el religioso. No queremos crear una ironía. Simplemente es la idea de que... No sé cómo decirlo. De que el género... Sí, no sé. No sé cómo decirlo. Esta es una comedia. Sí. Es una comedia, sí. ¿Y arroja, no sé, conclusiones al cierre o es deja finales abiertos? Bueno, en realidad tiene como un cierre un poco feminista. Al final hay como una... cada personaje como que lanza frases de empoderadas. Pero básicamente sí, tiene un final súper claro, como que referente a la mujer fuerte, independiente, poderosa. Básicamente ese es el final, por eso te digo que tiene una línea feminista. Lo que me gusta también bastante de esta obra es que, bueno, Gustavo Ott lo que quería, trata y toca temas de relaciones amorosas, de profesiones, de la maternidad, de la religión, y todo esto desde una perspectiva jocosa, moderna, que, o sea, va a hacer reír mucho a los hombres, pero sobre todo a las mujeres, porque que nos vengan a ver nuestras mamás, nuestras abuelitas o personas que sean relacionadas más a esta época, van a encontrar, tal vez identificarse con uno de los personajes. Pero ahí entre la risa no se pierde la reflexión, o se mantiene ahí un equilibrio. Un equilibrio, es extremadamente un equilibrio. Es que hay varios textos en los que son como mucho más lentos, como que se mantiene el silencio dentro de la obra y se permite la reflexión y después pues ya pa, la comedia. Entonces sí, como que está equilibrada. ¿Estamos hablando de un estreno o ya lo habían presentado antes? No. Es la primera vez que lo presentamos. Es la primera vez también que los tres trabajamos juntos en una obra. Solos habíamos hecho otras cosas, pero no netamente juntos. ¿Y han contado ya con ensayos con público o vamos directamente al estreno? No, directamente al estreno. No, ya estos días estamos como en ensayo general nada más y tenemos el estreno el 7 y 8, pero que no se olvide que también nos vamos a presentar el 14 y 15. Son dos fines de semana. En el Teatro Charlotte. Sí, en el Teatro Charlotte, en el sector de la Plaza de las Américas. Mismos horarios, 8 de la noche, ¿no? Exacto, 8 de la noche. Como tú tienes ahí, las entradas están a $6 y en preventa 2 por 10. 2 por 10. Esa sería la preventa. ¿Y la preventa cómo está funcionando? Hasta el jueves. Hasta el jueves, exactamente. Hasta el día de mañana, entonces. ¿Y cómo se gestiona la preventa? Bueno, en nuestro ficha que nosotros habíamos publicado, ustedes pueden comunicarse al número. Sí, al 099-989-4163. A ese número se comunican y pueden hacer... ¿Lo podemos repetir? Claro. 099... un ratito. Justo es el número de Juan Carlos. Él está manejando la preventa. 099-989-4163. Perfecto, ahí tenemos la oportunidad entonces para irnos con la preventa, que será el dos entradas por $10 y bueno, la entrada general será de los $6 para el viernes 7 y el sábado 8 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Charlotte. Se encuentra en el norte de Quito, en la Carondelet OE3-112 y Veracruz, así que tenga eso muy en cuenta para que pueda llegar a este espacio y luego observar Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. ¿Qué se viene para ustedes? Que a pesar de que aún no tengan un nombre como elenco, seguramente habrán algunos proyectos, algunas inquietudes, iniciativas. Sí, pues seguro, ahorita en este momento como nos vamos a concentrar en esto, tenemos otro guión que está por ahí guardado, creo que vamos a seguir trabajando. De todas formas, nosotros como somos amigos de esta escuela, es la escuela de Ernesto Albán, no sé si la conoces, entonces tenemos varios proyectos juntos. Después de que se graduaron, pues buscamos como unificarnos y seguir haciendo teatro, que en este país es tan complicado. Entonces es como, ese es el llamado nuestro, como a seguir haciendo arte aquí juntos. Bueno, entonces estaremos expectantes de lo que suceda con ustedes, con Daniela Kelali, Daniela Estrella y también, por supuesto, Juan Carlos Taco. Vamos a invitarles entonces, por supuesto, ¿por qué la gente tiene que ir a esta obra? Bueno, están todos completamente invitados. Es una obra, como ya mencionamos, de comedia, súper divertida, que trata temas que son muy importantes de ver y de cierto modo llamamos a sensibilizar la igualdad de género de una manera cómica, jocosa, moderna. Entonces no se pierdan esta increíble obra, el estreno será este viernes 7 y también estaremos presentando sábado 8, viernes 13 y sábado, no, viernes 14 y sábado 15 de febrero en el Teatro Charlotte. Entonces les esperamos. Ahí tienen ya la velada romántica para el 14 de febrero. Exacto, exacto. No se vayan, iba a decir algo, no sé si puedo decirlo. No se vayan de motelazo, vayan al teatro. Dani, ¿quiénes tienen que ir a esta obra? ¿Quién es como el público preferencial? Yo creo que es para hombres y mujeres. Exactamente como yo te decía, el guión logra hacer hincapié en estas relaciones interpersonales que manejamos y también en estos problemas sociales que se dan siempre, como mencionaba, maternidad, la religión, divorcio, exacto, la religión, exacto, no digamos política, pero sí algunas cositas ahí que son parte de la vida, son situaciones tan cotidianas que siento que hombres y mujeres van a poder identificarse. Bueno, ahí tienen la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado, Daniela Kelal, Daniela Estrella, y les deseamos el mejor de los éxitos desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti por apoyar el arte. No se olviden de ir.